La Plaza Ochavada se convierte cada primer domingo de mes en la Plaza del Arte, Antigüedades y Artesanía. El próximo 4 de diciembre la barroca Plaza Ochavada se convertirá en el centro neurálgico del arte con un mercado de compraventa de artículos de decoración, pinturas, antigüedades, artículos de coleccionista, joyería y un sinfín de originales artículos. Además, habrá música en directo, clases de pintura, de password, castillo inflable y actividades para los más pequeños. Ven y disfruta de la Plaza del Arte de Archidona, especial Navidad, desde las 11:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La Navidad llega este domingo a Archidona. Organiza la Concejalía de Comercio y Turismo de la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.